Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidas, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumay Ortiz. Hoy voy a iniciar haciendo algunas reflexiones. Primero vamos a recordar la efeméride de esta semana, ya que recordamos el natalicio, el 93 aniversario del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz. Justamente él nace un 13 de agosto. Yo creo que Fidel hay que recordarlo siempre, él está vivo en todos esos hombres y mujeres, tanto cubanos como latinoamericanos. Él sembró la dignidad a través del triunfo de la Revolución Cubana. Eso marcó una pauta para que los demás pueblos a nivel latinoamericanos comenzáramos a reivindicar nuestros procesos de justicia social y de lucha. También esa visión internacionalista maravillosa de Fidel Castro, de una solidaridad profunda, pero sobre todo el legado más importante, creo yo, de Fidel. Es tan difícil, creo, también hablar de Fidel Castro en el sentido que hay tantas cosas por citar, el legado maravilloso que dejó el comandante Fidel Castro. Pero tengo que decir, uno de los legados más importantes, ese es el amor a la vida, el respeto a los seres humanos, esa visión internacionalista y sobre todo releerlo, su tesis, su visión política es importante. Ahí es un referente para los movimientos de izquierda y revolucionarios del mundo. Y esto mucho más en actualidad está más vivo Fidel Castro ante todos los ataques permanentes del gobierno norteamericano que está y sigue acechando a nuestra América. Fidel Castro vivirá por siempre en la Revolución Cubana y en Latinoamérica. Justamente en la tarde de, más adelante vamos a conversar con el compañero Rafael Dausá Céspedes, embajador de la República de Cuba en el Ecuador, justamente recordando a este hombre maravilloso como fue el comandante Fidel Castro. Bueno, en emisión del programa de esta tarde, como les decía, seguiremos encontrándonos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con Hermana República de Cuba, al conmemorarse los 93 aniversario del natalicio del guerrillero del tiempo, comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. Hablar de Fidel es hablar de compromiso, de dignidad, de libertad, de justicia social. Fidel, ese Fidel martiano, fue abogado, militar, político. Solidario, internacionalista, pero sobre todo, como le decía, un gran ser humano que amaba la vida y la defendía, que libró junto a su pueblo justamente la dictadura de Batista con el triunfo de la Revolución Cubana y que hizo frente al imperialismo norteamericano. Fue un latinoamericanista y no podíamos olvidar que junto a otros grandes hijos de esta América nuestra, Fidel retomó los sueños de Bolívar, Martí, San Martín, Sucre y otros héroes de nuestra historia latinoamericana, en pos de la verdad, integración de nuestra región. Esa que tenemos que preservar frente a los embates de los oligarcas e imperialistas. El pensamiento, obra del comandante Fidel Castro sigue en su pueblo digno, a pesar del bloqueo infame que lleva casi 60 años resistiendo, impuesto, por cierto, por los ladrones del mundo como es el imperialismo y el gobierno norteamericano, y sus aliados y los lacayos de Latinoamérica. Realmente, Fidel, la Revolución Cubana sigue siendo un referente para la izquierda y el progresismo. Se debe justamente a esa gran medida, al pensamiento y enseñanza de Fidel Castro, por la confianza y la victoria de la mayor de las Antillas, y por su resistencia ante los embates del gobierno de Estados Unidos, y por su convicción, que son sentimientos de amor y solidaridad los que mueven a los revolucionarios del mundo. ¡Viva Fidel Castro! Y siempre, hasta la victoria, siempre, comandante Fidel Castro. Como les decía, en nuestro segundo bloque vamos a contar con la presencia del embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador, y un gran amigo del programa, por supuesto, y del Ecuador. Fidel Castro decía: la revolución no es la obra de un día ni de un año, es obra para siempre, en adelante. Es una obra eterna en la cual el actor fundamental es el pueblo, los trabajadores. Esa es la verdadera revolución. Vamos a iniciar en este primer bloque con esa historia que no nos fue contada, con los constructores de las pirámides de Cochasquí, los Quituscaras, ya que, como les había mencionado en anteriores programas, nuestro patrimonio cultural arqueológico está en riesgo, tanto por una pésima administración, en este caso del complejo arqueológico de las pirámides de Cochasquí, como intervenciones científicas con un claro carácter neocolonialismo. El día de mañana, Juan Acosta Salazar expondrá este caso de Cochasquí aquí en el programa, porque creemos importante que la comunidad ecuatoriana e internacional hace su voz en rechazo a los graves atentados que siguen efectuándose en el complejo arqueológico de las pirámides de Cochasquí. No necesitamos que vengan científicos norteamericanos a imponer su visión neocolonialista, y mucho menos a repetir lo que ya arqueólogos ecuatorianos, y en el caso de Lenin Ortiz y de todos esos arqueólogos que hicieron esta recuperación del complejo de las pirámides de Cochasquí en los años 80, con la visión de la arqueología social, ya lo dijeron. O sea, todo lo que se está investigando por parte de este instituto norteamericano, ya lo han hecho nuestros científicos ecuatorianos. De alguna manera, y con no necesitamos que digan que nos vienen a dar redescubriendo, porque los ecuatorianos no sabemos qué tenemos, están equivocados, sin desmerecer, por supuesto, su parte científica. Simplemente el Ecuador, en el momento como está en actualidad, y teniendo la maravillosa prefecta que tenemos como es Paola Pavón, no podemos permitirnos y darnos el lujo que sigan destruyendo nuestro patrimonio, y mucho menos que exista una injerencia neocolonialista por parte de este instituto norteamericano que está con una escuela de intercambio, entre comillas, cultural, de una escuela de arqueología que está haciendo trochas, interviniendo en pirámides, y que eso creemos que incumple todas las normas que sustentan y regulan los sitios patrimoniales arqueológicos y las normas netamente de patrimonio, tanto del Ecuador como internacional. Desgraciadamente, a través del Instituto Nacional de Patrimonio no hemos tenido respuesta en las diferentes denuncias que ha hecho la Corporación Procultur conjuntamente con la comuna de Cochasquí. Bueno, esperemos que el día de mañana, que Juan Acosta va a estar acá, director de proyectos de la Corporación Procultur, topando el tema del caso Cochasquí y qué es lo que está pasando en realidad. Reiteramos, hacemos un llamado para que las autoridades pertinentes de regular, como es el Instituto Nacional de Patrimonio, haga justamente las investigaciones pertinentes y no se permita más degradación del patrimonio. Así como muchos años atrás se hizo la zona de camping, la Corporación Procultur hizo la denuncia, y el INPC lo único que nos contestó es que nos agradecía y felicitaba por la preocupación, pero que ellos no creían que era tanto el daño. Donde hicieron la zona de camping, en la microárea arqueológica del complejo de las pirámides de Cochasquí, queridos amigos y amigas, es donde se fabricaba los bloques de Cangagua,

reciban un abrazo cósmico y telúrico desde la mitad del mundo. Muchísimas gracias desde ya a toda esa gente que se está conectando a través de mi Facebook personal y de las diferentes redes de Radio Casa de la Cultura. Fernando Darío Pachacama dice, buenas tardes, estimada Yumac, soy mujer por si acaso, estimada Yumac, quienes conformamos la primera compañía apícola del Ecuador, Mega B Sea Light, Sociedad Limitada, le enviamos un cordial y afectuoso saludo. Muchísimas gracias y a ver cuándo los podemos contar con su presencia para que nos hablen de esta importante compañía apícola y bueno, todos estos emprendimientos que aportan al desarrollo productivo de donde se encuentre esta empresa, pero a su vez también al Ecuador. Muchas gracias por ello, querido Fernando Darío Pachacama. También María Solano se ha unido. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue uniéndose a través de mi Facebook personal. Vamos a hacer nuestro primer corte musical. También muchas gracias a Leonardo Grijalva Cisneros, a Identidades Ecuador, a Juan Acosta. Bueno, a toda la gente que se está uniendo. Muchísimas gracias por ello. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con el Trencito de los Andes. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Aquí entro en ti. Hola, mi nombre es Maritza Rubianes, formo parte del Movimiento Animalista Nacional y con toda mi animalidad quiero mandarle un abrazo enorme a Yuma Gortiz, felicitarle por su programa maravilloso, Trazos de Nuestra Identidad, porque estamos en la misma sintonía, mi querida Yuma, estamos sintonizados con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestro yo personal, que somos todos animales. Muchísimas felicitaciones y gracias. Soy Hernán Rivadeneira, profesor universitario, miembro de la Casa de la Cultura, militante socialista revolucionario. Quisiera unirme a todos aquellos apoyos y respaldos a este programa tan importante de la radio de la Casa de la Cultura, Trazos de Nuestra Identidad, que está conducido acertadamente por nuestra amiga y compañera Yumac Ortiz, hija de un gran científico ecuatoriano, y naturalmente que va a tener acá siempre una audiencia muy amplia por la importancia y diversidad de su programa. Hola, soy Consuelo Puga, soy flautista ecuatoriana. Quiero dejar un cariñoso saludo para Yuma Gortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, muchísimas gracias a Jabo Blues, muchísimas gracias mi querido Sato que nos escucha desde Europa, y también a Matías Hernández, a los 7 de Gastronomía Marina, una deliciosa esa gastronomía, por supuesto, marina, y aprovechar en estas vacaciones a comer mucho marisco, a visitar nuestras paradisíacas playas que bañan en el Océano Pacífico, acá en lo que es las costas ecuatorianas, y disfrutar, hacer turismo, tanto parroquial, provincial, donde usted se encuentre. Nosotros somos bien andariegos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y aprovechar también el tiempo de verano que estamos para volar cometas porque hace unos vientos bárbaros, y de alguna manera pasar con los guambras, ir a los museos, a los lugares que no les cuesta también, que puede tener acceso los jóvenes, los niños, y que también ocupen su tiempo libre junto a la familia. También por eso quiero invitarles para que ustedes, si quieren pasar en familia, estar en contacto directo con la naturaleza, usted visite la Reserva Patrimonial Quilago con su zona de camping, Advertum Camping Cochasquí. Entonces, donde usted puede acampar, realizar fogatas adecuadamente, obviamente, y eso también le sugiero, cuidar la naturaleza, y mucho menos en esta época de verano y donde hay muchos vientos. Vayamos a provocar accidentes. Hay que tener mucho respeto por la madre naturaleza. Pero en este Reserva Quilago, Patrimonio del Quilago, usted encuentra zona de camping, senderos, también cabañas, donde usted puede disfrutar, hacer varias, por supuesto, conocer las pirámides de Cochasquí, también caminar hacia la cascada, que es parte de la comuna de Cochasquí, subir a Mojanda, las lagunas, ¿por qué no? Y estar en familia, disfrutar un momento con la naturaleza y también con nuestra identidad ecuatoriana, como lo que representa en las pirámides de Cochasquí, un sitio de observatorio astronómico de la época de los Quituscaras, pre-Inca, y que esta Reserva Patrimonial Quilago es justamente un proyecto de la Corporación Procultur como zona de amortiguamiento al área arqueológica, donde flora y fauna han hecho de su hábitat. Usted comuníquese al 099

hace una historia. Fidel Castro dijo: no solo sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer a cualquier agresión. Y nuevamente, no tendríamos otra disyuntiva que aquella con la que hicimos la lucha revolucionaria: la libertad o la muerte. Solo que ahora la libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Ese es nuestro Fidel Castro. Bienvenido, mi estimado amigo embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador, un gran amigo del programa, de esta radio, de esta patria grande. Y también un abrazo grande, que sé que nos está escuchando nuestra compañera amiga Chachi Mercedes de Armas, con ministra consejera de la Embajada de Cuba. Le extrañamos, mi querido embajador. Hizo falta por estas tierras andinas donde el sol se sienta derecho. Bueno, pero estábamos por allá por la patria, en la reunión de embajadores y tomando unas merecidas vacaciones. Pero bueno, lo importante es que estamos de vuelta de aquí a la pelea. Y le cuento, muy bien representados con Jorgito Cano, un abrazo grande que siempre nos escucha, y todo el equipo que estaba en eso, porque es la que la mayoría está de vacaciones. Bienvenido, y nuevamente es un gusto contar con su presencia, querido embajador. Justamente mencionaba hacia las efemérides, de los 93 años de aniversario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro. 93 años que se celebra con mucho orgullo, porque está presente Fidel Castro en el pueblo cubano, y mucho mejor, más fortalecido ese pueblo cubano, con ese legado tan importante que nos dejó justamente a la mayor de las Antillas, pero a todo Latinoamérica, creo yo. Bienvenido. Así mismo es, Yumac, yo creo que tú tienes toda la razón. Fidel no ha muerto, Fidel está vivo, está presente, nos ha dejado un legado tan grande, unas experiencias revolucionarias, un historial revolucionario tan importante, que difícilmente podamos olvidar a nuestro Fidel, al Fidel del Moncada, al Fidel de la Sierra Maestra, al Fidel del Granma, al Fidel de los primeros años de la Revolución, de Playa Girón, de la Crisis de Octubre, al Fidel que, a pesar de más de 600 intentos de atentados organizados por la CIA, por los servicios especiales norteamericanos, no pudieron vencerlo, no pudieron anularlo, no pudieron aniquilarlo. Y Fidel constituye hoy, junto al Che, junto a Chávez, junto a un grupo más grande de compañeros que dieron su vida por esta patria grande, por estas patrias latinoamericanas, constituye un faro, una guía para todos los revolucionarios de este continente y del mundo. Y creo, y estoy seguro, porque ya han pasado algunos años de su muerte, y su vida, su vivencia, sus enseñanzas, sus ideas viven hoy más que nunca en el corazón de todos los cubanos. En el corazón de todos los cubanos y de los revolucionarios internacionalistas latinoamericanos, y por qué no del mundo. Porque Fidel sembró eso, la solidaridad, esa visión internacionalista, incluso les llevó a luchar por la liberación de Angola, por otros países. Pero siempre es bueno recordar, porque a veces nuestra memoria o los medios que globalizan o quieren uniformizar el pensamiento nunca destacan lo valioso de los seres humanos, y en este caso este hombre tan ejemplar y tan maravilloso, que estuvo en el espacio y tiempo preciso, ¿no? Que libró, como lo dije al inicio, de la dictadura, junto a su pueblo, de la dictadura de Batista, y que de alguna manera logró construir esta Cuba digna, y con mucha fuerza en temas sociales, de inversión social, pero que sobre todo que tenemos que denunciar, a pesar de casi 60 años de bloqueo económico, comercial, financiero, más la apertura de la aplicación del capítulo 3 de la ley Herman-Brulton. O sea, esa es convicción, pero también, como decía Fidel, gobernaba y mantenía esa revolución junto a su pueblo, porque de lo contrario, sin el pueblo, sin el apoyo, no pasa nada, mi querido embajador. Así mismo es. El pueblo cubano, y Fidel estuvo consciente de eso desde los primeros momentos, siempre estuvo unido a la revolución. Revolución y pueblo cubano es lo mismo. y Fidel supo encarnar el liderazgo de esa revolución y el liderazgo del pueblo cubano. Yo creo que habría que decir, Yumac, que Fidel, al terminar su alegato de defensa por el juicio por el asalto al cuartel Moncada, expresó una frase que es muy interesante: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Y yo creo que al cabo de todos estos años tenemos que llegar a la conclusión de que la historia absolvió a Fidel desde hace muchísimos años, y no solo lo absolvió, sino que lo elevó a rango de héroe internacional, de una de las más grandes figuras que ha dado el mundo, de líder mundial. Reconocido por amigos y enemigos. Así es. A Fidel se le puede odiar, se le puede amar, pero difícilmente se le pueda obviar, se le pueda anular. Y yo creo que las ideas de Fidel son cada vez más inspiradoras, están cada vez más presentes en los revolucionarios de este mundo. Y yo creo que Fidel fue un precursor. Fidel fue, previó todo lo que está pasando en este mundo, y precisamente nos dio el camino a seguir para librarnos del capitalismo, para librarnos de los males que hoy aquejan a nuestro mundo, y que definitivamente tenemos que desterrar si queremos que la humanidad avance, si queremos que se acabe la explotación del hombre por el hombre, si queremos que se acaben todos los males de esta sociedad humana. Y sobre todo también, mi querido embajador, realmente, ¿cuál es su lectura? Y también totalmente nuestra solidaridad para con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Justamente la semana pasada se hizo un nuevo anuncio por parte del gobierno norteamericano con más medidas, y sobre todo alguien decía: el imperio norteamericano se convierte en un pirata del mundo, porque, como hemos manifestado, y hay que ser monotemático, queridos amigos, para que entendamos lo que representa tener un imperio tan nefasto como es el norteamericano, que atenta contra la vida, como digo yo, que atenta contra la soberanía, la integración, que atenta contra la humanidad en general. Ha entrado siempre a con este tipo de sanciones a los países que no han querido bajar la cabeza ante el imperio. En esos países ha sido Cuba, que dignamente nos ha enseñado a resistir con la frente en alto, a pesar de toda la crisis económica y de todo ese bloqueo infame y genocida. Ahora con Venezuela, que no baja la cabeza ante un imperio nefasto, porque lo único que les interesa son los recursos y empoderarse de las economías de los pueblos del mundo, y en este caso Latinoamérica. Pero realmente es preocupante. No hay Naciones Unidas, no hay nadie que diga nada en favor justamente de estos pueblos libres, dignos, y que tenemos derecho a la autodeterminación, como es en el caso de Venezuela, y que es una guerra no convencional la que están librando, pero realmente es grave. Nadie dice nada, nadie dice nada sobre los atentados a los migrantes, de esas cárceles que hay en las fronteras, de esos niños encarcelados. O sea, no es posible que sigamos así, mi querido embajador. Es grave el acecho permanente por parte del gobierno norteamericano y con sus políticas internacionales que tiene hacia los pueblos de Latinoamérica. Así mismo, Yumac. El hermano pueblo venezolano lleva 20 años sufriendo estas agresiones. Cuba lleva 60 años sufriendo estas agresiones, y sabemos lo despiadado que puede ser el gobierno de los Estados Unidos, sabemos lo criminal que puede ser el gobierno de los Estados Unidos. Contra Venezuela hoy se están probando las mismas armas que fracasaron contra Cuba, y estoy convencido que si bien fracasaron contra Cuba, fracasarán también contra la patria venezolana, y si la aplican contra cualquier otro país de este continente también fracasarán, porque no tienen la razón. Porque cuando los pueblos deciden luchar por sus derechos, cuando los pueblos deciden ser libres, no hay imperialismo, no hay gobierno norteamericano capaz de doblegar a una nación. Y yo creo que Cuba es un ejemplo de esto, y Venezuela es un ejemplo. Contra Venezuela se han ensayado últimamente las más aberrantes medidas de tipo económico, de tipo político. Y sin embargo, el pueblo venezolano, junto a su liderazgo político-militar, está firme, está de frente y luchando. Resistiendo también a una crisis económica brutal. Y yo creo que ese es el ejemplo también que ha dado Cuba. Así es. Nosotros hemos pasado por crisis de octubre, por agresión de Playa Girón, por un férreo bloqueo que empezó no en el año 61, como se teoriza, sino empezó en el mismo año 1959 con las primeras medidas económicas drásticas contra Cuba. Y se ha mantenido. Y desafortunadamente el gobierno norteamericano ha demostrado en Naciones Unidas que hace caso omiso a las demandas mundiales de prácticamente todos los países del mundo. Que cada año, Israel, ¿no? Que cada año por 24 ocasiones consecutivas han demandado el cese del bloqueo. Estados Unidos demuestra que le importa nada Naciones Unidas y que está en su afán por derrotar a la revolución cubana, a la revolución boliviana, a la revolución nicaragüense, a la revolución venezolana, está dispuesto a hacer cualquier barbaridad, no importa cuántos derechos humanos se violen, no importa todas las barbaridades que tengan que hacer. Porque a la final este tipo de bloqueos, de medidas, de piratería, de robarse, incautar bienes que no le corresponden, porque es un robo, es un pirata el imperio, y hay que decirlo con las palabras, ¿no? De alguna manera no tiene ningún derecho de hacerlo. Mire lo que pasó en Libia, Afganistán. Tenemos ejemplos, y justamente quiero mandar un abrazo enorme al país, a ese pueblo también que resiste, como es Libia. Muchas gracias a Ali, Ali Ajelali, que justamente era, no sé si siga en la prensa del periódico de Metrópoli, justo en Libia, que nos está escuchando. Un abrazo fraterno. ¿Cómo es posible que los pueblos sigamos permitiendo? O sea, hay una extremos, hay aliados, intereses, pero ¿qué hacer ante todas estas medidas y que lo que único que provocan son invasiones, guerras, violaciones a los derechos humanos permanentes, y no hay nadie quien le pare al imperio, mi querido embajador? Estamos siendo acechados más cruelmente en los actuales momentos por ese imperio, y no hay nadie quien defienda a nuestros pueblos como tal. Yo creo que nuestros pueblos tienen que dar un paso al frente, tienen que empezar a demostrar internacionalmente que la maldad, que el odio, que el capitalismo acérrimo no puede imponerse en este mundo. Yo creo que hay que organizarse, hay que luchar precisamente contra estos males que hoy imperan en el mundo. Y estoy convencido que pronto va a cambiar la situación. Estamos muy muy satisfechos por los resultados. En Argentina, me había olvidado. Fui allá a Argentina, pueblo digno. Previamente estuvieron los resultados en México. Así es. Es decir, yo creo que los pueblos se dan cuenta. A veces, pues, hay demoras, hay obstáculos, hay divisiones, pero estoy convencido que los pueblos de nuestro continente y los pueblos del mundo no van a dejar que sean doblegados, que sean ultrajados fácilmente, y estoy convencido, estamos en otros tiempos, estoy también convencido que llegará el momento de ajustar cuentas al imperialismo norteamericano y a todos sus aliados. Así es, ajustar cuentas, eso es importante. No debe haber impunidad ante tanto atropello y tanta maldad, así es. Querido embajador, ayer justamente se conmemoró los 93 aniversario de este gran hombre, de este guerrillero del tiempo, como es el comandante Fidel Castro. Estuvieron una actividad muy interesante, muy emotiva, y eso comprueba la solidaridad y la unión que existe entre Ecuador y Cuba. Mira, es Fidel, es Martí, Eloy Alfaro, Manuela Sáenz. Hay muchas cosas que unen a Cuba y al Ecuador con lazos, yo te diría que irrompibles. Yo te diría que para nosotros los cubanos, los diplomáticos cubanos y los cubanos revolucionarios en general, fue de mucho orgullo y de mucha satisfacción el acto que hicimos ayer. Lo hicimos en la embajada, que se repletó, se desbordó. Así es, no había lugar en la embajada, y estaba lleno de compañeros ecuatorianos, latinoamericanos, tanto veteranos como jóvenes, de las nuevas generaciones. Así es. Hubo presentaciones y de la voz comprometida, como dice la Chalchina, de esos artistas maravillosos. Hubo presentaciones de artistas que cantaron a Fidel, hubo intervenciones de la cátedra Fidel Castro, hubo poesía por parte de Pepe Regato, hubo una declaración, a mi juicio, muy interesante, muy por parte de la coordinadora, ¿no? Por parte de la coordinadora, por parte de los jóvenes que se graduaron en Cuba. Es decir, hubo realmente un diapasón muy grande de intervenciones que culminó, como te decía, con un canto a Fidel. Ayer no podíamos celebrar con tristeza ese 93 aniversario. No, con del felicidad. Comandante. Lo celebramos con felicidad, lo celebramos con gran satisfacción. Y esperanza. Y lo celebramos con un enaltecimiento de la figura y del pensamiento de Fidel, porque sobre todo tenemos que recordar que Fidel no ha muerto. Fidel se encuentra más que nunca presente en las ideas de la revolución, en las ideas de Cuba, de la revolución cubana y de las ideas de todos los revolucionarios de este mundo, y realmente fue de gran satisfacción para todos los compañeros de la embajada ver tantos compañeros ecuatorianos que igualmente podríamos decir que también nos fue de una extraordinaria satisfacción cuando el fallecimiento de Fidel, las largas colas y de días, filas de compañeros que querían rendir tributo al comandante en jefe, y eso difícilmente se puede olvidar. Un revolucionario cubano nunca podrá olvidar esos momentos, que fueron muy tristes, pero a la vez que nos dieron una fuerza tremenda la presencia de tantos compañeros ecuatorianos y de otros países, pero fundamentalmente ecuatorianos, nos dio una fuerza tremenda para continuar resistiendo y continuar luchando por un mundo mejor. Por un mundo mejor, eso es lo que tenemos derecho y nos merecemos nuestros pueblos milenarios de esta patria grande, digna, libre y soberana. Me tengo que ir, embajador, el tiempo vuela. Muchas gracias a Carlos Naranjo, a la Tene Barahona, a Edgar Cervantes, a Mercedes de Arma, nuestra querida Chachi, al Jorge Cano, dice, gracias querida Yumar por dedicar este espacio al Caguarante de Cuba, al eminente estadista, al gran amigo, al hermano, al padre, al líder latinoamericano, a Fidel Castro. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos cubanos, y también Chachi dice que no, de que ya me voy, mi querido Pancho. Gracias, Yumar, querida, por tu solidaridad inquebrantable con el pueblo cubano, por tu amor profundo a Fidel y a la revolución cubana. Viva nuestro Fidel, eterno comandante en jefe. Así es, gracias a ustedes, querida Chachi, gracias, querido embajador, por su tiempo, por sus aportes. Y eso es lo que representa Fidel: unidad, justicia social, libertad, dignidad, solidaridad y amor a la vida y a nuestros pueblos. Eso es lo que representa y transmiten eso los hermanos cubanos, en este caso, toda la gente que está aquí trabajando por unificarnos cada día más y por crear y creer en que somos un solo pueblo, mi querido embajador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yumac. Bueno, y hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias. Calla Cama, un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.